Y lo que escuchábamos eran dos canciones de los tres de su disco Unplugged de 1995. Y que la primera canción es Sudapará, la canción con la que abren el disco, y la segunda canción es la absolutamente increíble He barrido el sol, que a mí me encanta, pero por sobre todos los otros temas de los tres de los discos, esta canción a mí me fascina y yo creo que es una de las razones por las que aún tengo una guitarra de palo en mi casa. Que es que mamón, Pato, me extraña. Sí, no, lo sé. Pero yo cuando me pongo mamón creo que hablo bonito. Es lo mejor de todos. Así que agradezcan. Agradezcan, claro. Ya, yo voy a hablar de una placa que a mí me sorprendió. De hecho, esta placa me gusta porque es de una banda que yo nunca pensé que se iba a desenchufar. Porque pensando en el estilo que es el new metal, o agro metal, como quieran decirlo, es un estilo básicamente eléctrico. Y pensar, y yo creo que nunca... Bueno, yo no escuché ninguna banda metiendo en este saco a Deftones, Slipknot, Limp Bizkit, no escuché a nadie haciendo una versión unplugged de esos temas nunca. Hasta que Korn se atrevió a hacer esto en el año 2007, a principios de 2007. Eso es un unplugged para MTV. Que curiosamente, eso sí, en la edición del disco no están todas las canciones que sí hicieron para la presentación misma. Después salió una versión que la incluyó como bonus track, pero hubo tres temas que quedaron fuera finalmente de lo que fue el disco oficial. Bueno, a diferencia de lo que fue precisamente lo que estaba hablando recién de la producción, por ejemplo, del Unplugged de los tres, el Unplugged de Korn fue apoteósico, por decirlo de alguna manera. Tenían pianos, tenían un juego de cuerdas de violines, tenían percusiones por montón. Tenían, creo que, si mal no me equivoco, alrededor de 12 músicos más, aparte de lo que eran Korn. Aparte que ya se había ido Brian Heldwell. Por tanto, tenían que suplirlo de alguna manera. Y por eso las adaptaciones que hicieron de quitarle la violencia de las letras, o sea, de la música de Korn, a traspasarlo al Unplugged, eso fue para mí lo impactante, que le quitaron toda esa energía violenta, toda esa cosa un poco macabra que también tiene la sonoridad de Korn. Pero esa que la sonoridad de Korn yo creo que también era factible de hacerlo, porque como decías tú, es como una violencia como angustiada. Y ellos en este disco supieron mantener la angustia como sin las distorsiones, por decirlo de alguna manera. Sí, este no es el disco donde trabajan con no sé qué, no voy a decir nada porque sigue Manuel. Es que esa angustia también la otorga mucho la voz de Jonathan Davis. Es clave en eso y eso yo creo que aportó a que en el Unplugged pudieran traspasar eso que con guitarras distorsionadas se proyecta mucho mejor, pero... Claro, es que también el otro, de hecho, pensando en algo técnico, Pato, tú Korn toca con séptima cuerda. Exactamente. Y aquí tocaron con la guitarra de palo de seis cuerdas. Por eso también era para mí extraño, pero la adaptación a mí me pareció genial por momento. Una canción que yo creo que guayaron un poco. Creo que el cover de Creep, de Radiohead, creo que eso estuvo de más. Pero hubo otros momentos como Farin' Away From Me o Thoughtless que a mí me parecen notable la interpretación, especialmente de todo caso de Jonathan Davis. Y el otro momento que me parece notable es esa suerte de cover mix que hicieron junto a Robert Smith de The Cure, que en la canción, una de las canciones que vamos a escuchar de hecho es Make Me Bad. Make Me Bad, claro, la mezclaron junto con In Between Days, mezclando la letra y Robert Smith también metiendo su cuchara y Jonathan Davis haciendo un dueto algo extraño, por decirlo de alguna manera. No me parece tan extraño. ¿Por qué? O sea, funciona, pero ¿por qué no? Porque la voz de Smith, si bien está en otro estilo, todo lo que queráis, no tiene la fuerza que tiene Korn, The Cure, quizá en distorsión, pero la voz de Robert Smith me parece igual de angustia en su estilo. Claro, que o sea, por letra depresiva, sí. Y ahí hay una conjunción que, claro, que porque, fue como súper simpática en este Unplugged. Exactamente. A pesar de eso, el Unplugged en general, la crítica no lo trató muy bien, lo cual me parece extraño. Pero a mí en particular me encantó esta placa, escuchar a Korn en otra faceta, que siempre Korn trata de reinventarse de alguna manera en los discos, pero tratando de conservar esa linealidad. Pero por eso a mí me parece notable esta Unplugged de Korn. Así que vamos a escuchar ahora tres temas. Primero vamos a escuchar precisamente este dueto con Robert Smith, Make Me Bad, In Between Days. Después vamos a escuchar el tema Falling Away From Me y por último Twisted Transistor. Esto es Korn en el especial de Unplugged. This is Robert Smith in The Cure. Thank you. there's so much around me, such a lack of passion. I thought it would be fun and games, fun and games. Instead, it's all the same. It's all the same. I want something to do. Need to feel the sickness in you. I feel the freezing as it's leaving me. No, not again. Make me fly. It's quite deceiving as I'm feeling the flesh make me bad. I feel the reason as it's leaving me. No, not again. Make me fight. It's quite deceiving as I'm feeling the flesh make me bad. Say I'm here standing hollow, falling away from me, fire. from me. Inside you, forever preaching. Forget you, your screams are real. Transistor.